Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Buenas noches amigos de Radio Universidad Veracruzana. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Pati. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Sí, ¿verdad? Ya sí. Hace mucho que no venía. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, que está. Yair. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ya está aquí desde hace 15 días con nosotros. Sí, sí, hemos estado aquí raspando las paredes en radio. Sí, exacto. Y todo eso, sí. Qué bueno. Haciendo talacho. Exacto. Irán también, pues porque así es. Él le llega a las partes más altas. Y demás. Claro. Así es. Yair Torres. Sí, Irán Torres. Irán Torres. Son hermanos, ¿verdad? Sí, somos hermanos. Sí. Ah, ya. Sí, eso dicen las actas de nacimiento. Eso dicen las actas. Sí. Sí. Como hermanos se pelean y eso, ¿no? Ahorita ya no. Ahorita ya no. Que ahorita están en lados opuestos de la mesa. No se sentaron juntos. Nos separamos. Sí, se han separado. Solo por eso no nos peleamos, porque estamos muy lejos. Sí. Fue mejor así. Sí. No, fue circunstancial. Pasa que se adelantó Pati. Sí. Iván también. Y ya. Bien, son nuestros invitados de esta noche. Qué manera tan informal de presentarlos, pero bueno, así somos en este programa. Ellos vienen a platicarnos. Yair, Irán, ya estuvieron hace 15 días por aquí. Sueño de las garzas. Así es. Y bueno, pues es que ya viene el estreno. Sí, ya. O sea, fue un previo la entrevista de hace 15 días. Y ahorita ya es inminente el estreno. Por otra parte, pues Pati Estrada está aquí por culpa de Rosa Eglantina, ¿verdad? De Área 51, que se comunicó a Escenaria y la comprometió a venir a promover. Sí. No, pero ustedes siempre con muy buen ánimo de promover el teatro, ¿no? Claro. Sí. Comprometidos en el buen sentido de la palabra. Sí. Un proyecto también muy interesante que es el bodegón de las cebollas. El bodegón de las cebollas. ¿Qué es con cebollas de a de veras? Sí. Y sí es picar cebolla ahí. Y sí picamos cebolla y sí comemos sopa de cebolla también. Y todo. Todo. Con cebolla. Y por las fotografías que yo he visto en redes sociales, el público está con ustedes. Sí, tenemos. O sea, sentados lado a lado. Ajá, exacto. Así en una en mesa. La mesota que tenemos. Como de cocina. Soy Iván. Ah, él hizo la mesa. Por eso estás acá, Iván. No, también actúa. También actúa, sí. Está parafraseando canciones. ¿Qué tal? Por eso hay muchas cosas más. Falta mucho para Navidad, Iván. Es una mesa más grande que esta. Sí, es una mesa grandota. Ajá. Una mesa grande. Y allí también hace sopa de cebolla. Hacemos sopa de cebolla, sí. Al final es un convivio escénico en el que pues el público convive lado a lado con los actores y todos los que participamos ahí. Y de eso se trata. Estamos haciendo pues un convivio en donde tomamos el pretexto de la cebolla, de picar cebolla, para tener como pues ese pretexto para contar cosas que nos conmueven, que nos han hecho llorar. Para encubrir en cierta medida, sí, nuestras reacciones emocionales. Exacto. y dice uno, es que me entregó una basurita, ajá, en el ojo, ¿no? Justamente, ¿no? Para que no se asusten, exactamente. Claro, sí, ¿no? Porque a veces como que nos atemoriza mostrar muchas nuestros... Muchas veces. Más como hombre, ¿no? Sí, en general. Ah, claro, sí. O sea... Sí. Y luego, y yo ahorita con puros hombres. Claro, no, y luego uno que con la edad le da uno el sentimentalismo, ¿no? La nostalgia. La nostalgia, sí. Pues sí, sí. Y entonces, pues qué mejor que, pues son las cebollas de la cocina. Exactamente. Allí. ¿Qué pasa? Además de quienes están lado a lado con quienes interpretan o quienes llevan esta dinámica, estoy tratando de intuir si así va. Sí, sí, sí. ¿Hay público espectador? Sí, tenemos pues digamos que un primer círculo, que son los que están en la mesa con nosotros, uh-huh, y hay unas tarimas por una segunda periferia, digamos, ajá, que es alrededor de la mesa, ajá, que bueno, pueden participar, ¿no? Pueden, nada más que pues claro, no les tocaría picar cebolla porque no están en, ajá, en el primer círculo en donde está la mesa, claro, pero pues es una obra muy dinámica, muy interactiva, es un convivio a final de cuentas en donde, uh-huh, todos estamos haciendo una sopa de cebolla y al final todos comemos esa sopa y hay dinámicas para que el público vaya entrando en confianza, pues digamos, más que público, les decimos nuestros invitados, pues, ¿no? Porque claro, están ahí a la mesa con nosotros, para que vayan entrando en confianza y quieran platicar, ¿no? Nosotros, uh-huh, contamos algunas anécdotas para que ellos, pues, ¿no? Recuerden algunas cosas, ¿no? Y tengan ganas de platicarnos también. Ya. Esto se presenta en el Foro Área 51, Foro Teatral. Así es. En Revolución. Así es. ¿Número qué? El 5, 6, 7 y 8 de marzo. Uh-huh. Es Revolución 307, uh-huh, casi llegando a 20 de noviembre aquí en el centro de la ciudad. Y los jueves y viernes es a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Así es. El Bodegón de las Cebollas ya lo han presentado antes de estas funciones, ¿verdad? Sí, Iván, ¿nos cuentas un poco, sí, de lo que te acuerdes? ¿Dónde se ha presentado? Sí, tuvimos una gira en colonias de aquí de Jalapa. Muy bien. Sí, ¿no? En centros de gestión comunitaria. Centros de gestión comunitaria. Uh-huh. Que nos fue muy bien, la experiencia fue muy linda, fue gente de ahí. De hecho, estuvimos en una secundaria también. Uh-huh. Y los chavos de las secundarias participaron muy bien, les gustó mucho. Tuvimos una pequeña temporada en el foro, ¿no? Uh-huh. También antes de la gira. Sí, nada, uh-huh, más que en la parte de afuera, en donde está el lobby, ahí poníamos ahí la mesa, entonces entraba mucho menos gente. Invitados, exacto. Claro. Y también estuvimos en Escena Contemporánea, en el festival, ¿no? Festival de Veracruz Escena Contemporánea. También. Esa fue nuestra última función el año pasado. Bien, van ya poquitas, pero ya algunas. Exacto. Sí, sí. Pero ya algunas. Apenas estrenamos el año pasado, en octubre. Uh-huh. Entonces, bueno. ¿Estas presentaciones en colonias y escuelas y demás es en coordinación con el municipio? Nosotros tuvimos una beca de, uh-huh, una convocatoria que se hizo para organizaciones de la sociedad civil. Muy bien. Y entonces eso fue a través de municipio. Uh-huh. Y nosotros lo metimos como un proyecto cultural justamente para llevar convivios a las colonias. Uh-huh. El proyecto se llamaba Hablando nos entendemos, ¿no? Porque justamente eso es lo que queremos generar, pues, ¿no? O sea, que la gente vuelva a verse a los ojos, así como ahorita estamos nosotros, pues, ¿no? O sea, que pueda ser capaz de convivir de una manera, ¿no? Pues cada vez, o sea, digamos que recuperar esto que antes teníamos y que ahora hemos perdido, como... Porque ahora se puede ser vecino, ¿no? De calle, exacto, de manzana. Y no los saludas y no los conoces y no sabes. No conocerse. Recuperar ni nada. Un poquito ese contacto y pensamos que, pues, bueno, tal vez externar nuestros problemas, las cosas que nos conmueven, o hablar con otras personas tal vez sea el principio para resolver algunos problemas que tenemos, ¿no? Claro. Como para empatizar y saber que pues no eres el único que siente lo que tú sientes, uh-huh, ¿no? Que eso es también otra, pues como las razones por las cuales hicimos este proyecto, ¿no? Como eran un poquito ahí las inquietudes que teníamos, ¿no? Y después, como, claro, nos es muy difícil al final de cuentas hablar de nuestros sentimientos, ¿no? No nos preguntamos constantemente cómo nos sentimos, el día a día es muy rápido, ya cada vez como que llegas menos a esos lugares. Y también es muy importante, ¿no? También es muy importante no solamente pues estar contento, y sino también llegar a otras, a otros estados de ánimo, reconocerlos, saber cómo puedes lidiar con ellos. Entonces, pues bueno, ahí ojalá que puedan acompañarnos. De eso es. ¿Cuánta gente puede asistir a cada función? En la mesa caben, ¿cuántos cabemos en la mesa? 20 personas cabemos en la mesa. Uh-huh. Y ahorita pusimos unas tarimas, en total caben 16 y 20, ¿no? Son 4 por tarima, ¿no? Ajá, en total cabíamos 46 personas. 46 personas. Eso estábamos haciendo de cuentas justamente ahorita. 46 personas, pero de esas 46 no todo es público, algunos son ustedes. No. Son 46, tenemos para 46 invitados. 46 invitados ahí. 46 invitados. Bueno. Que el viernes ya tenemos saldo lleno. Ajá. Exacto, entonces pues bueno, pueden ir jueves, sábado o domingo a acompañarnos. Jueves, sábado o domingo, porque el viernes está... Ya está agotado. Agotado, qué bonito se oye. Qué padre, sí, ya sé eso. Yo les digo, yo no sé cómo lidiar con estas cosas. No sé. Ay, no, que se salgan unos, por favor. Sí, es padre. No quiero lleno. Claro, ¿la localidad qué costo tiene? 100 entrada general y 70 para estudiantes e INAPAM. E INAPAM, perfecto. Bien, ¿qué les parece que nos cuenten del sueño de las garzas ahora? A ver. No, claro. Le comenté a Yair e Irán la vez pasada que lo primero que a mí me vino a la mente, vi los carteles de ustedes en redes sociales y ya estas fotos cercanas de gesto duro, adusto, como que ya le hacen a uno intuir el carácter policíaco de la historia, aunque no diga se busca. Exacto. ¿Verdad? Sí. Abajo. Y luego el título... E inevitablemente a mí me llevó a pensar en el santuario de las garzas. Ya. Entonces no sé si ustedes si, o alguien más en algún punto les ha hecho comentario o pregunta al respecto, que de pronto es el sueño de las garzas, veo a los personajes estos mirando agresivamente a la cámara y todo, y pienso en el santuario de las garzas, un lugar aquí en Xalapa, Veracruz, en donde pues de inicios del 2000, ¿no? 2004 a 2017, ha habido entre 9 y 11 mujeres asesinadas. Entonces, pues se presume la posibilidad de que hubiese un asesino serial en Xalapa, ¿no? Entonces fue lo primero que me vino a la mente. Y nada más lo comento allí. Claro, claro. Seguramente a lo mejor a alguien le sí, surgirá la inquietud de revisar ese tema. Claro, claro, uh-huh. La conexión, así como la mencionas, se oye muy, muy interesante, ¿no? Pues como te comentaba la vez pasada, es más bien como un asunto, el título es 100% simbolista, uh-huh. De alguna manera, ¿no? Tiene que ver con esta cita que por cierto está en los boletos de entrada para que la gente pues tenga esa referencia, ¿no? Que es definitivamente pues un punto de partida importante para la elaboración del texto, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es, de alguna manera, aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo sepas, las cosas se van conectando, ¿no? Entonces eso que acabas de comentar es interesante. En la obra, como ya te había comentado también, te habíamos comentado, solo hay 3 actores y los 3 son hombres, ¿no? Entonces falta el elemento femenino. Como dice Borges. Ajá. Y los 3 son policías. Y los 3 exactamente son investigadores. Sin embargo, sí existe, o sea, esta presencia de la mujer, ¿no? Está muy, muy presente, muy fuerte y es uno de los motores y es uno de los conflictos de la historia. Definitivamente. ¿Hay otros personajes? ¿Doblan o en algún momento se desenvuelven en otro personaje o solo son los 3 investigadores? Bueno, son los 3 investigadores. Definitivamente. Y estos 3 investigadores en este aislamiento en el que se encuentran empiezan a perder de alguna manera ese límite de su identidad y de su personalidad, ¿no? Empiezan a transformarse en otros u otras cosas, ¿no? Y es parte del proceso natural que viene a partir del conflicto inicial, ¿no? Que pues tampoco quiero ahondar mucho en eso, porque si no es como ya casi contarles la... Me vender la trama. Sí, exactamente. Entonces, mejor, como decían los actores de la vez pasada, vayan a verla. Vayan a verla. Sí. Vayan a verla. Sí, exacto. Bien. Un tráiler. Sí. Policiaco, psicológico. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es lo que decía en otra entrevista. Si fuera cine, pues sería justamente un thriller, ¿no? Ya. Se estrena. Son primeras funciones. Sí, este sábado 7 es la primera función. Sale del horno apenas. ¿Se equivocó en la fecha? No. No. ¿Sí, 7? Sábado 7. Sábado 7. Es el estreno, es la primera. Sí, sí, es la primera función. Sí. En el Teatro La Libertad. Así es, allá. El Teatro La Libertad. Muy cerquita de Murillo Vidal, Fascinación. Sí, Fascinación 100. 100, ajá. Sí, sí. Aproximadamente en sueño. Es a unos pasos de Murillo Vidal, muy cerquitita. Sí. ¿Aquí se pueden decir marcas o no? Por la tienda de pan que ya está cerrada. Exactamente, sí. Pues sí, ya está cerrada. ¿Verdad? Es lo que yo digo. Es que en la otra entrevista nos dijeron, no, pero es que ese nombre no se puede decir. Entonces, bueno, pues ya no. No pueden decir Deli Pan. No. Ya, de hecho, dijeron algo que se relaciona con Delicioso Pan y ya. Ajá. Nada más porque... Sí, porque era un gojo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿El superportero? Sí, déjame, pongo el antifaz. Sí. Pero diles cuántos boletos vas a dar si contestan la trivia. Así me pongo mi antifaz. Sí, exacto. Entonces, es un local que en el que estaba una panadería y que tiene sí, ya claro. Bastante tiempo que está cerrada. Sí. Y que creo ya no hay sucursales de ella. Pero en la ciudad. No hay que decir el nombre. Sí. De hecho, sí, de hecho creo que ya no. Creo que ya no hay. Era pues sí, era la última y ya está ahí. Creo que sí. Sí, había otra en Úrsulo Galván y en algunas otras ubicaciones. Sí, exacto. Y bueno, pues ya no. Sí, se acabó. Ya no están. No sé, a lo mejor es que se invoca alguna maldición. Y pero por bueno, eso no se debe nombrar. Atrás de la tienda abandonada está el teatro. Está el teatro, sí. De la panadería abandonada está. Es claro. Pero exacto. Es muy, muy cerca. Aunque diga 100, no se imaginen que está muy lejos. Está no, muy está muy cerca, sí. Las localidades que están costando. Ahorita siguen los boletos en preventa. En preventa todavía. Sí, todavía. Que se pueden comprar en la Rueca. En la Rueca de Gandhi, ¿y en Realia todavía? Ya no. No, en realidad no. Ya lo sacamos de ahí y está solamente en la Rueca. Pues es que están como unos pasitos, nada claro, más muy de cerca. Distancia, ¿no? Entonces, en la Rueca de Gandhi. Entonces, ¿preventa en cuánto? Preventa está 80 general y 60 estudiantes INAPAM. Perfecto. Pero si no, pues el día de. Ajá, los días de función están en 100 general y, sí. Y 80. ¿Cuánto público se espera por función? ¿Cómo está? Sí, pues el aforo también es muy flexible, afortunadamente. Entonces estamos ahorita pensando en 70 lugares. ¿70 lugares? 70 lugares, de acuerdo a las condiciones del espacio y cómo se puede acomodar. Cómo se puede acomodar la gente y 70 todo. Lugares, exacto. Correcto, pues muy accesible para llegar, muy cómodo en la ciudad. Sí. Y el lugar está muy bien, ya me tocó ver una función bonito. Allí. Por ahí tuvimos el gusto que nos invitara el maestro Ceramsky a conocer el sitio y hicimos una visita y más tarde regresamos a que presentó Cuentos de Aguinaldo. Ah, sí, sí, cuentos de... yo no me enteré. Sí, sí. Wow, qué sí, bien, sí. Qué bien. Un poco cambiada, como claro, es normal, claro. ¿No? Porque sí. Ya tenía años de esa obra. Como sí, cuatro, creo. Como cuatro. Sí, la había visto también antes en... allá en Manos Veracruzanas. Sí, exactamente. Pero acá me tocó verla. Qué padre, de nuevo. Sí, está padre. Está padre ahí, de nueva cuenta. Cuentos de Aguinaldo. Y ahora llegan ustedes ahí. Sí, exactamente. El sueño de las garzas. Yo quise que fuera ese nuestro primer teatro. O sea, nuestra primera temporada allí. Porque cuando fui a verlo por primera vez fue con Contadoras de Garbanzos. Ajá. Y yo sentí una energía muy padre en el foro. Entonces, quería tener ese tipo de energía. La obra de Contadoras de Garbanzos es súper oscura, súper retorcida. Sí, sí. Pero vaya, tiene que ver mucho con este trabajo que hace Abraham, ¿no? También sí. Que le gusta mucho todo el asunto de misterio, de incluso... un poco de magia, ¿no? Y de cosas ahí. Sí, sí. Tramas políticas. Sí, sí, sí, tipo. Exacto. Mucha oscuridad. Entonces ahí tenemos caracteres muy parecidos y aproveché la oportunidad. Pues ahí va a estar ni más ni menos que El sueño de las garzas. Así es. De Yair Torres, una historia tuya que desarrollas con los actores. Así es. Uno de ellos es Irán Torres, que es tu hermano, que está aquí. Así es, exacto. Otro es Francisco. Francisco Jácome. Jácome, que estuvo que por acá. Que también estuvo con su cubrebocas. Así es. Aquella vez. Andaba enfermo, ¿verdad? Algo. Y el otro actor es... De coronavirus. De coronavirus, decíamos. No, no es cierto. Y el otro actor es... El otro actor es Rocco Sanz. Rocco Sanz. Lo vi en la entrevista. Fueron a RTV. Sí, exactamente, fuimos a RTV. Y él fue allá contigo. Ayer, sí. Así, entonces lo vi ahí en la entrevista. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos tempranísimo. Tempranísimo. Sí, madrugando. ¿Quién es el culpable de los tres? ¿Quién es el culpable? Pues... El que asesinó al comandante. Exactamente, sí. Exacto, sí. Exacto. ¿Ya ven qué bien me contesté? Sí. Sí, no, pero todavía no saben quién asesinó al comandante. Exacto. Sí. Pero ya apuntamos a que uno de ellos tres, creo. Así es, sí. Sí, sí, sí. Puede ser. Es un hecho. Puede ser. Sí, sí, puede ser. Sí, pero no. Sí, pero no. Vayan a verla. Vamos a identificar el programa. Regresamos enseguida para... Porque hay más cosas que nos tienen que contar de las cebollas y si tiene uno que llevar sus cebollas o se las dan a uno. O qué más. Y demás. Y otras cosas. Regresamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Bien, y ya regresamos. Y como la historia está de crimen y demás, se justifica mi silla que rechina. Así, así como que. Sí, puede hacer efecto, ¿no? De, claro, de puerta. De puerta, sí. Sí, ahí de pronto rechina y ahí viene. Pues amigos de la radio, siempre con la intención de que quienes nos escuchan, algunos ya sean adeptos al teatro y entonces escuchen el programa precisamente para enterarse de qué propuestas escénicas nuevas hay en los foros locales. Y otros no. Uh-huh. Aspiramos mucho a los otros no. Sí. A los otros que todavía no se animan a ir al teatro y que escuchando aquí un poco la plática, conociendo de la gente de teatro y de su trabajo y de sus proyectos, en algún momento tomen la iniciativa, la decisión de ir a conocer los espacios del teatro en Jalapa, que pues algunos son muy conocidos ya. Área 51, pues ya cumplió 7 años. Yeah. Sí. El Teatro La Libertad, pues tiene una historia larga y polémica, que es conocida, yo creo que de toda la población, de la gente que sigue el teatro y de la que no sigue el teatro, porque sí, salió en todos los medios. En todos lados. Entonces muchos, aunque quizá no hayan visto teatro, pues saben esta historia del Teatro La Libertad, de su desalojo, del estacionamiento de manos veracruzanas, y que ahora está en un emplazamiento temporal, allí en Fascinación número 100, cerca de Murillo Vidal. Y quienes seguimos, pues las actividades del maestro Ceramsky, que ahorita, no sé si todavía sigue dando un taller. Ofertó un taller de manera gratuita a un número importante de interesados, artistas locales. Así es. Y se integró, pues primero con puros locales, según me enteré. Sí, ahorita son solo de Jalapa, sí, los que están. Sí. Se convocó de manera nacional. Nacional, sí. Y entonces ocurrió que sí, se postularon gente de todos lugares, hizo un grupo solo con los locales. Ajá. Con ellos se está trabajando y entiendo que potencialmente con, exacto, la gente de fuera, un poco después. Después hará otro. Hará otro, sí, otro grupo. Otro. Y esto lo está ofertando de manera gratuita al maestro, sí, Ceramsky. Creo interpretar que de alguna manera lo hace de una manera compensatoria al reconocimiento que también recibió ¿no? Claro, sí. Ajá. Sí, el reconocimiento, pues también a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Que se le otorgó, uh-huh, en Presidencia de la República. Uh-huh. Y bueno, pues qué bueno que esa, que esa simiente, que esa semilla, que las, claro, enseñanzas que imparten los artistas, en este caso el maestro Seransky, puedan permear a más, y más gente. Sí. Aquí en Xalapa, que ya la mayoría no somos jalapeños, pero ahorita son avecindados los que están tomando ese taller, y ya después vendrá gente de otras latitudes por acá. Sí, claro. Y otros foros pues muy conocidos, pues es La Caja. La Caja es así, les lleva camino, sí, recorrido. Acaba de celebrar 40 años, sí, ¿no? Sí. Y Casa del Lago, que ahorita están remodelando todavía. Sí. Que ya terminen. Pues pasa, Casa del Lago inició una remodelación del foro Miguel Herrera, con bastante, uh-huh, anticipación. Y ahora, al parecer, pues también está como parte de remodelaciones, uh-huh, y de mantenimiento, básicamente mantenimiento, que se está dando a muchas instalaciones universitarias, sí, entre las que está Radio Universidad Veracruzana. Y ya lo hemos comentado aquí en los programas recientes. Tenemos aquí un poquito de caos, mucho polvo y demás, porque se está haciendo ese mantenimiento básico, ¿no? La Facultad de Música también. La Facultad de Música también, sí, y todo. Y entonces Casa del Lago está un poco con esos trabajos, pero además su foro está teniendo retrasos en su rehabilitación. Lo último que sabemos es que parece que por ahí hay una falla en el techo, y eso le está llevando un poquito de más tiempo. Sí. Para tenerlo habilitado. Pero La Caja sí está en funciones. Sí. Y va a presentar béisbol. Sí, ya va a empezar béisbol. No sé con exactamente la fecha, pero... Con la Orteud. Yo me hice un apunte. Y está bien padre. Vayan a verla también. Yo me hice un apunte. Sí. Y ahorita... Béisbol. Béisbol, sí. Like. De David Gaitán. Sí, que además es una propuesta interesante, porque hay una suerte de ruleta. Sí. Y entonces... Es al azar. Hay azar allí, uh-huh, de cómo puede seguir la historia. Sí, la temporada es del 13 de marzo al 5 de abril. Ahí está. Del 13 de marzo al 5 de abril, con horarios igual que Área 51, uh-huh, de viernes a las 8, sábado a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, en el teatro okay. La Caja. Así es. ¿Qué más tengo? Dramaturgia y dirección, David Gaitán. Dice, cada función es irrepetible. De por sí eso nos dicen los teatreros de todas las funciones, sí, aunque tengan libreto, sí, al que sea, a que se apeguen siempre los teatreros. No sé, no, todas son diferentes. Y uno dice, ¿será que porque se equivocan? Nunca sabes qué pueden hacer los actores. No. No sabes qué texto se les va a olvidar. Más bien se refiere al que... Sí, pues la ruleta. A que el teatro ocurre cuando los actores cuentan, desarrollan la historia y la interacción con el... con el público, la reacción, sí, claro, la emoción del público, sí, es diferente en cada función, lo mismo, uh-huh, que con los distintos públicos de unas ciudades a otras, sí, claro, ¿no? O sea, somos, uh-huh, distintos. Pero sí, efectivamente, en béisbol, además, sí, es que ahí hay tómbola, vamos. Sí. Ahí sí le van cambiando. Dicen, el azar es quien define el rumbo de cada noche, más de 300 posibilidades. No, pues ahí sí se les ha de olvidar más. Ahí sí está bien difícil. No, sí, a ver, apréndanse 300 versiones, el sueño de las garzas. Sí, sí, sí. No es cierto. 300 posibilidades en solo 65 minutos. Béisbol expone a un grupo de viejos que se reúnen en el escenario con el asfixiante deseo de hacer una buena obra de teatro. Esa parte ya no la actúan. O sea, ya la vive. Esa ya. O sea, la de viejos. Sí, la de buena obra, esas así hacen todas. ¿Verdad? Sí. O sea, es que ya no necesita maquillarse arrugas ni pintarse barbas. No, pues no. Falsas, ya. ni ya, nada. Ya no. O sea, ya, con todo respeto, con el maestro Castillo, con Trujillo Barux, con Carlos Ortega. O sea, no, o sea, le sobra caracterización natural. ¿Verdad? Entonces, de eso va. es la Orteud en vivo, vamos. Sí, sí. Haciendo una nueva obra de teatro, desesperada, dispuestos a dar lo máximo en la escena para dejar huella, para ser recordados. Y bueno, que sí, ya la están dejando, ¿verdad? Hablando en serio de la Orteus, ya tienen un memorial importantísimo. Sí, del 13 al, de marzo al 15 de abril, claro que de 2020, en el Teatro La Caja. Entrada general 100 pesos, descuento 60. Y bueno, a partir del 13 de marzo. Sí. Por allí, para recibir la primavera. Sí. Eso es. Pero antes de eso, tenemos acá el bodegón de las cebollas. ¿Hay que llevar sus cebollas? No. No. No. Ahí tienen nosotros ustedes. Nosotros les proveemos, claro, las cebollas. Van a la central de abastos ustedes. Vamos al mercado, al escogemos mercado cada una de las cebollas. ¿A qué tianguis van? ¿Al de la Toluca? Mira, hemos ido de la prolongación rotonda. Y luego aparte, bueno, al bodegón de las semillas. Porque aparte siempre nos confunden con el bodegón de las semillas. Sí. A ver, ahí sí vamos nuestra a tener que pasar factura en las tiendas. Ay, perdón, ya dije. A ver, o sea, van a tener que mochar con los ingredientes. ¿Cómo así? La bodega grandota de exacto, semillas, ¿no? La bodega de semillas. La grandota que está en la esquina de Revolución. La que siempre nos confunden. Exacto, sí. Sí. Sí, que para la próxima que vaya, la gente de Área 51 les tienen que hacer un descuento ahí. Por favor. O de cortesía, darles los ingredientes. Danos las cebollas. Para preparar. Claro. La sopa. Sí. Allí, sí. ¿Cuántos artistas, actrices, actores, monitores, cómo se llaman esta obra, personajes hay? También contamos una historia, eso también tenemos que decir. Para allá voy, pues exacto. ¿Cuántos son? Entonces somos cinco actores. Cinco actores, ajá. Iván Ontiveros, Santiago Dorantes, Leticia Valenzuela, Taide Pedraza, que hace la música en vivo, y yo, Patricia Estrada. O sea que sí está ahí. Somos bastantes. La maestra Valenzuela. La maestra Leticia Valenzuela. Leticia Valenzuela, sí está allí. Sí. Ok. Entonces, ¿y si hay una trama, una historia que ustedes desarrollan? ¿Sí? ¿Para qué hablen? A ver, Iván. Pues, es una historia de... ¿Quién escribe la historia? La escribí yo. Ajá. Con ayuda de David Alejandro Colorado de Monterrey. De Monterrey, muy sí. Bien. ¿Con quién ya habíamos hecho? Ajá, ya habíamos trabajado antes una obra, la de Chimpancé, en 2016. Más o menos. Ahí también Iván estaba en un Chimpancé, pero digamos que ese fue como nuestro primer antecedente, y después de eso ya hemos trabajado en algunas otras cosas, y ahorita con el bodegón de las cebollas, digamos que la premisa era a partir del libro de El tambor de hojalata de Günter Grass, del capítulo del bodegón de las cebollas. Tomamos esta premisa de era un lugar en donde la gente se reunía a cortar cebolla y a contar historias, ¿no? A picar cebolla para tener un pretexto para llorar. Tomamos esa premisa y entonces nosotros fuimos construyendo la historia. Ya vamos a hacerla. Exacto. Como en el libro. Más o menos. Más o menos, ¿no? Nosotros, claro, la adaptamos, sí, sí, pues a nuestro contexto, a nuestras circunstancias, sí, vaya, sí, ¿no? Y lo que quisimos pues era hacer como un simulacro de bodegón contemporáneo, ¿no? Sí se cuenta una historia, pero es la historia del lugar. Muy, ¿no?, bien. La historia del lugar, y la ponemos como a partir de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces hacemos como un poquito esta línea de las personas que llegaban al bodegón, que contaban qué problemas tenían, quiénes. Y es un poco como de postguerra, ¿no? También en el bodegón de las cebollas del capítulo. Exacto. Y también es una excusa, ¿no? Que todo el mundo puede empezar a contar cualquier cosa que le afecte a partir de esta postguerra, ¿no? Igual también como está ubicada esta ficción en la Revolución, bueno, en la posguerra de la Revolución, pues es la historia de este bodegón, digamos, que Leticia, el personaje de Leticia, es quien cuenta la historia a partir de eso, ¿no? Ok. Y más o menos eso era como lo que estuvimos intentando hacer, pues no rescatar esta cosa de la posguerra alemana, pero trasladarla a nuestra pues sí, a nuestra propia historia, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí fuimos encontrando algunos personajes que quisimos, no son los mismos tampoco de la novela, pero pues sí hay como un aliento que a mí me gustaba mucho también de la novela, y entonces quisimos un poco rescatarlo para ponerlo acá. Entonces, pues ojalá que puedan acompañarnos, está muy interesante, sobre todo que de verdad también pues cada función es distinta porque es tan cercana. Y pues los invitados de cierta forma se vuelven también los protagonistas, porque llega un momento en el que todo el mundo está contando cosas. Anda, y eso. Pues ¿qué? Cada vez es distinto, ¿no? Pero ¿qué tan difícil es involucrar a los invitados? Pues hay momentos a que digan o cuenten algo. Hay momentos en la pieza en la que nosotros, más que como personajes, como nosotros mismos hablamos de nuestras propias penas, historias, es decir, salimos un poquito de nuestro personaje para hablar experiencias propias, desde cosas simples hasta cosas súper fuertes, ¿no? Uh-huh. Hay un personaje que es otra vez el de Leticia, que habla de un hijo desaparecido, y no sé, hay otra historia del niño más chico, Santiago, que habla de un conejo, ¿no? Una mascota que tiene, ¿no? Ajá, que perdió, de su osito. Entonces, por eso hay una amalgama tan grande de platicar cualquier pena, ¿no? O sea, cualquier cosa es trascendental, ¿no? Uh-huh. Hubo una ocasión en la que una niña lloraba porque había... O sea, una niña del público empezó a llorar y nos platicó todo porque había perdido una mascota, ¿no? Sí, su pececito. Y para nosotros fue tan fuerte porque para ella era muy importante eso, ¿no? Que tampoco es como una obligación ir a cortar cebollas y contar tu historia, ¿no? También para que no esté tan comprometido el público. Uh-huh. Pero conforme va avanzando la calidez de la pieza, se va sintiendo más en confianza la gente y empieza a hablar o no, simplemente a llorar. Exacto. Pues de temas importantes, ¿no? También contemporáneos, como eso de las desapariciones, que uh-huh. es el personaje de Leticia. Y cualquier otra pena, ¿no? Sí, un poco también como darte cuenta de que a pesar de que ha pasado muchos años de esta posguerra, en realidad seguimos llorando por las mismas cosas, por amor, ¿no? Por las mismas situaciones, aunque sea de felicidad. O sea, ajá. Hemos tenido funciones también súper padres en donde la gente cuenta, pues yo lloré de felicidad porque ya no estoy en quimioterapia, en verdad, así de fuerte, y entonces como que todos acompañamos a esa persona y todos estamos súper felices por ella, entonces claro. Te conmueves mucho, ¿no? Y es entender que en verdad lo que queremos es eso, buscar relacionarnos, ¿no? Volver a convivir entre nosotros. Y se genera algo bien padre también con los desconocidos, ¿no? Claro. Puedes platicas de manera distinta y confías de manera distinta en alguien que no conoces y a lo mejor le cuentas muchas cosas y sabes que no lo vas a volver a ver. Entonces, como que estos encuentros casuales... Es un ejercicio están padre. Padres. El principio es contar cosas. Sí. Sí. La meta no necesariamente es el llanto. Claro. Exactamente. Y abrirse, pero... pues. Y tenemos como toda una línea de acciones que realizamos para que, pues al final, tú te sientas en confianza y puedas hacerlo. O sea, no es como llegar y ya vamos a hablar de las cosas que nos conmueven, ¿no? O sea, vamos como poco a poco todos intentando soltarnos, integrarnos, aprendernos uh-huh. nuestros nombres, ¿no? Todos, saber quiénes somos, claro. Por qué estamos sentados a la mesa unos con otros. Entonces, pues bueno, ojalá que les entre la duda y el morbo y que digan, vamos a ir a ver qué pasa ahí. Entonces allí. Está chido. Entre actrices y actores, cinco personajes, que son cinco personajes y que son cinco personas. Sí. Gentes de teatro. Exactamente. Contando sus personajes, pero contando también de ellos y de uh-huh. esta manera acercando más al público. Exactamente. Sí, porque dirán, qué fácil, ya está inventando. A una señora y yo quiere que le cuente de verdad. Sí, sí, sí. ¿No? Pero sí cuentan ustedes también. Uh-huh. Claro. Sí, está padre. También la gira en los centros de gestión fue muy ejercitante para nosotros para tener el trato con la gente, ¿no? Claro. Ah, claro. Porque, como lo decía al principio, o sea, siendo hombres es muy difícil que uno se abra, ¿no? Se abra ese mundo de sentimientos y emociones, ¿no? Uh-huh. Pero en cada uno de los lugares solo en un lugar creo que eran puras mujeres, pero siempre ha habido algún hombre que no quiere hablar, ¿no? Que no quiere decir nada, que se reserva, que está callado. Claro, ¿no? Eso es cosa de señoras. Es difícil. O sea, las señoras sí platican, sí, sus, claro, cosas y todo. Ajá, sí, es difícil. Y uno se va dando cuenta de ese, pues, germen, ¿no? Ese germen que ha estado en nuestras sociedades desde hace mucho tiempo. A ellas les pasan cosas, a nosotros siempre le pasó a algún primo. Voy a platicarles. Pueden ir a platicar del primo de su amigo que lloró alguna vez. No importa, sí, claro. No. Aparte están, entonces, la cebolla, lo que los dice. No pasa nada. Si hombres y mujeres somos diferentes. Exacto. Las mujeres engordan, nosotros embarnecemos. Oigan. ¿No? Nosotros. O sea, las mujeres dicen, ay, ¿ya viste qué gorda está fulana? Y nosotros, no, ya está fulano, sí, no, ya embarneció. Sí. El bodegón de las cebollas. Así es. Sí. Una propuesta escénica diferente para vivir el teatro. Claro. Sí. Para vivirlo al público muy de cerca. Uh-huh. Y encontrar que el teatro cuenta historias como las nuestras propias. Exactamente. Sí, sí, sí. Allí, en Área 51, Foro Teatral. Así es. ¿Las funciones qué día son? Jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Del 5 al 8 de marzo. Uh-huh. En Área 51, Revolución 307. Allí, ni más ni menos. Así. Ahí van a estar Iván, va a estar Patti, va a estar Leti también. ¿Quién más va a estar? Santiago Dorantes. Santiago. Y Taide Pedraza. Y Taide, que va a estar tocando música. Tocando la guitarra. Además, música. Sí, se la van a pasar muy bien. Sí. Ya cena, no vayan cenados, ¿eh? Ay, hay buena la sopa, de hecho. Sí. Siempre nos piden la receta. Ah, perfecto. Y nunca sabemos. Ay, era así. Nunca sabemos. Sí, esa no la sabemos. No, dicen que luego, si no, o sea, no, a las que, por ejemplo, Eglantina, que es parte de la producción, o Karina Guía, dice, es que siempre les quedan diferentes. Somos muchas manos ahí, ¿no? Somos muchos, todos haciendo sopa. Sí. Pero queda muy rica, de verdad. Ya. Lo cierto es que la hacen desde un día antes, ¿o qué? No, ahí mismo no. Estamos. ¿Sí, sí, sí? ¿De veras es la del momento? Sí. Porque sí, sí. Yo pensaría, pues se prepara antes. No. Si en las recetas de cocina de la televisión, ¿verdad? Mezclan, meten al horno y ya sacan otro. Sí. Ya no, pero es muy fácil hacer sopa de cebolla. En realidad es súper fácil. Pues solamente cebolla, especias y luego hervir, ¿no? Es fácil, ya viste. Pues la verdad es que esta que hacemos nosotros sí está fácil. Ajá. Entonces, si quieres saber la receta, vaya, no, más para no funciona. O sea, por 80 pesos. Sí. Oigan. Cobra de teatro. Sí. Sopa. Y música. La receta. Música y todo. Sí. Ahí está. Hay todo. Ahí está. Bueno, pues ahí está la invitación. Sí. Y es para estar ahí muy emocionados y demás. Ahora, si se trata de que quieren emociones de otro fuertes, tipo, fuertes y demás. Vayan acá con Yair y con la libertad. Irán, sí. Está bien, claro. Que Yair, oye, no solo el teatro, ¿verdad? ¿Has hecho cosas de cortometraje o cuéntame a ver? Sí, pues estuve en la Ciudad de México. Uh-huh. Y pues sí, tuve la fortuna de encontrar algunos proyectos muy interesantes, tanto de, pues, de teatro también y de cine. Ajá. Uh-huh. Y pues sí, es otra experiencia, ¿no? Y también esa fortuna de poder estar en esas dos formas pues artísticas, ¿no? Claro. Te da otra perspectiva del trabajo del actor. Claro. Y puedes... ¿Hay algo en línea que puedan ver en que estés tú? Que esté en yo... En YouTube... Pues está mi demo reel. Bueno, pueden verlo. Sí, eso, sí, porque ahí está. De hecho, sí, o sea, en mi demo pues están los trabajos que hice justamente de cine y los comerciales que también habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yeah. Está el inolvidable del INE. y otros. Y otros. Sí, sí. Así es. Y otros más movidos. Exacto, y otros más movidos, sí. Ah, ya, sí. Ya, pero en particular tú no has desarrollado un proyecto personal de cine o de cortometraje. De sí, de hecho, mi El primer cortometraje que yo dirigí fue aquí en Xalapa. Uh-huh. Y participó también Iram Torres, el protagonista otra vez. Sí, así es. Y ese cortometraje estuvo en 4 festivales. ¿Se titula? Temporal. Temporal. Sí, es temporal. Uh-huh. Y estuvo en Cumbre Tajín también. También. Sí, se lo llevó Cumbre Tajín. Y ahorita está, de hecho, en el catálogo del IMCINE. Y después, en 2016, hice mi ópera prima, o sea, mi primer largometraje, que también escribí yo, dirigí, produje y demás. ¿Y demás? Sí. Y ese está en Filmin Latino, en la plataforma de... ¿De Filmin Latino? Sí, ahí está, perfecto. Ahí lo pueden encontrar. Ok. Y así es, como se escucha, Filmin Latino. Ah, sí, Filmin Latino, exactamente. Y es una opción interesante para ver producciones latinoamericanas. Definitivamente, sí. Muchas mexicanas, desde luego. Exacto. Una gran cantidad de su catálogo está de forma gratuita. Exacto. Sí, la gran mayoría, pocas cosas son de compra. Exacto. Y además periódicamente están poniendo material nuevo. Sí. Sí, y ofreciéndolo de forma gratuita. Sí, exactamente. Entonces ahí podemos buscarlo. ¿Con qué título? Se llama Entraña. Entraña. Sí, exactamente. Sí, es. Habla sobre las relaciones de pareja y sus conflictos también tienen este tratamiento de con elementos simbolistas más o menos que tienen que ver con lo sobrenatural. Uh-huh. Y pues sí, también es que a mí me gusta mucho lo que es oscuro y misterioso, entonces así es un poquito. Está. Okay. Sí. Entonces, así es. Oscuro, misterioso y sobrenatural. Sí. Entraña. Sí. Entraña. Entraña sí. También en Filmin Latino. Sí, perdón, por cierto, está grabada en Xico. Entonces los paisajes son de aquí de cerquita. También. Y son paisajes muy, muy padres. El fotógrafo el que hizo la fotografía aérea, sí se super lució. Porque sí estuvo, todos los días estuvo tomando diferentes partes de lugar. Fue una cabaña, en la cabaña se desarrolla toda la historia, pero alrededor los paisajes están muy, muy, muy bonitos. Perfecto, bueno, pues ahí comentándole a nuestro público de otros elementos de trabajo. Claro, sí. A los que se pueden aproximar para tener idea de a quiénes van a ir a ver. Exacto. Yair, en este caso, estás en la dirección. Sí, sí. Sí, sí. Sí, en la dirección y pues sí, es que el texto también estuvo cambiando bastante, ¿no? Como, como ya lo hemos comentado. El trabajo que hice con ellos fue pues un laboratorio e investigábamos cada sesión y con base en esas investigaciones y en lo que ellos iban proponiendo, yo me iba dando cuenta de qué era el discurso que más convenía para continuar la historia que iniciamos contando, ¿no? Uh-huh. Siempre fue una historia de detectives. Siempre el conflicto fue la muerte de Álvaro García, jefe policial. Y a partir de eso, yo quise concentrarme mucho en la personalidad de ellos para con ese material único y riquísimo además, consolidar el conflicto y la búsqueda del asesino. ¿Cuánto está durando la obra en escena? Dura 1:15. Una hora quince. Una hora quince, sí. Se estrena el 7. El 7, sí. Hay funciones este 8. Fin de semana. Sí. Y el siguiente fin de semana. Exactamente, de solo 2 fines de semana. 7, 8 y 14:15. Y 14:15, Teatro La Libertad. Sí. Allí muy cerca de Murillo Vidal. Exacto. ¿Hay boleto en preventa todavía? Todavía, sí. En la Rueca de Gandhi. En la Rueca de Gandhi y allí en el Teatro La Libertad, ya los días así de es. Función. Sí, y bueno, recordar que sábados las funciones son a las 8, los domingos a las 7. Y lo que ya he estado repitiendo también, que es una obra para adolescentes y adultos, adolescentes de más de 15, que ya también lo habíamos platicado sí, aquí, sí, ¿no? 15 años. Y adultos, porque sí tiene, está interesante. Okay. No llevemos a niños. No, niños no. ¿Qué pasa con el bodegón? ¿Qué público debe ir y qué público no? Pues también nosotros la recomendamos para mayores de 12 años. Mayores de 12 años. Tuvimos varios niños en los centros de gestión comunitaria y la verdad es que se lo pasaron muy bien, pero pues bueno, yo creo que es lo... Ajá, exacta. Idealmente mayores de 12 años. De 12 años que ya... De secundaria para arriba. Ah, cualquier perfecto. Persona, todo el mundo puede Sí, puede verla y compartir y platicar. Y todo. Sí, sí. ¿Y está durando cuánto tiempo? Pues no tiene una duración aproximada, porque, muy, o sea, bueno, aproximadamente. Muy determinada, ajá. De hora y media a dos horas más o menos, por el convivio y todo esto, pero no se preocupen, no las van a sentir. Bueno, es que Glantina dice, no, ya está buena la sopa. Exacto, decimos, ya, ahora. No, pues como al final nos quedamos a compartir la sopa y eso es más bien ya como, digamos que, uh-huh, ahí es donde se va alargando y ya, pues, los invitados pueden estar ahí hasta que ya, naturalmente, como en una fiesta, van diciendo, bueno, ya nos tenemos que ir. Ya nos vamos y todo. Ah, perfecto. Se va yendo. Pues esas son las dos invitaciones para el público. Qué gusto que se dieron el tiempo de venir a platicar con nosotros, con nuestro público radioescucha, nuestro público seguidor de esta emisora. Yo soy el pretexto aquí para que ustedes les vengan a contar y los vengan a invitar al bodegón de las cebollas para ir a llorar, a ir a emocionarnos acá, así como de serie policiaca. Sí, sí. ¿No? Que tanto éxito tienen, sí, en las plataformas y en el cine y demás. Sí, ¿no? Sí, es cierto, sí. Sí, no sé por qué esa parte oscura que tenemos. Dice Yair que él tiene una parte oscura. Todos, que nos encanta, sí, estar, claro, viendo. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí. Las de ficción y las de verdad. Sí, claro. No, porque ya, claro, todavía hay una serie de documentales, sí, ahí también. Uh-huh. Ajá, que siguen el crimen y el delito y demás. Claro. Yo luego digo, eso ya parece un tutorial. Asáltelo usted mismo. No. No, por favor, no son tutoriales, no lo hagan. No lo hagan. Qué gusto que vinieron. Y como siempre, ofrecerles que siempre que tengan nuevos proyectos, nuevas funciones, pues nos manden un aviso, nos mandan los datos y si pueden, vienen. Claro. Y platicamos, gracias, aquí para el público. A veces nos juntamos muchos más, uh-huh, y se habla aquí de 5 o 6 puestas en escena. Sí. Pero aquí no da sopa de cebolla. Y aquí no. No, su agüita nada más. Podemos traerle la sopa. Pues les agradezco mucho. Amigos Radio Escuchas, a ustedes también gracias por estar allí. Quédense, tenemos más programas, más música y nos encontramos aquí en el 90.5 de frecuencia modulada todos los miércoles a las 9 de la noche. Todos los miércoles todos. Joel Bonilla, hasta la próxima. Gracias, Carlos. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos. Radio Universidad Veracruzana, ¿qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre.